el pelo y me dispongo a darlo todo con mi baile. Mientras me contoneo, te cuento lo que me dijo alguien una vez. Me dijo que cantar es hablar despacio para saborear los matices. Y voy moviendo la cabeza, todo da vueltas, y mientras tanto me pregunto, ¿qué vas a hacer hoy, Emisiones Cacatúa? ¿Vas a hacer una canción de amor? ¿Serás una canción italiana o una canción francesa? ¿Serás una tortilla española o una ensaladilla rusa? ¿Serás una salsa americana? ¿Una crema catalana? Para ti que me estás escuchando, sube el volumen. Sube, sube, sube. Me embrujas con tu lengua de serpiente, con tus ondas, que se están enroscando por mis piernas, están subiendo por mi rodilla, siguiendo mis caderas, la curva de mi cintura, y ya están tocando un hombro y bajando por los codos, enredándose entre mis dedos, arrastrándose por la mesa, confundiéndose con los cables, bordeando la mesa de sonido, toqueteando los micros. ¿Sabéis que el cocodrilo, siempre tan adormilado por el calor, es el animal que emite el sonido más poderoso del reino animal? Es un sonido tan, tan intenso que el oído humano no es capaz de escucharlo. Aquí, en Emisiones Cacatúa, sí que podemos escucharlo. Voy a lanzar un sonido de ultrafrecuencias. Estamos otra vez desde Esta es una plaza, enviando emisiones. Oh. Me están llamando para comer. Mamá está tocando la palangana. Ten cuidado, tú que me estás escuchando. No te tragues el hueso de la aceituna. Porque he venido aquí para ser degustado y para tener una relación contigo. No te voy a hacer daño. Solo quiero que te dejes impregnar por las emisiones cacatúa. Chum, chum, chum. Emisiones que poco a poco entran por tus orificios. No te escondas. Déjate llevar. Entra en situación. Sal de la autonomía. Y como aquí estamos para relacionarnos, déjame que me acerque a ti, que me ponga muy cerca de ti, que me frote contra ti. El chamán se dispone a hacer su danza ritual. Está aquí, junto a nosotros, entre las moscas. Y cuando la mosca menos se lo espera, ¡ñam! El cocodrilo se la come. Ahora mismo es de noche y está lloviendo. Todo era mucho mejor hasta que llegó el aparato de radio. Todo era mejor antes. Qué bonito estar aquí. Normalmente no suelo estar aquí a estas horas. De hecho, no suelo estar presentable a estas horas. Por otro lado, esta es una plaza y la plaza es de todos y hacemos lo que queremos. Qué placer trabajar aquí. No sé si podemos llamar trabajo a una cosa tan placentera. ¿Y tú qué piensas, Serge? Serge, ¿qué es que tú piensas? Ce que je pense, c'est que voilà, je trouve que ce qu'au fait c'est vraiment bien. Donc je vais répondre par ma propre manière. En espagnol. Et c'est quoi ta manière, Serge? Ben, disons que ma manière, c'est, comme on dit, nous les gens qui viennent du ghetto, notre manière de répondre, c'est par la musique. Tu Donc, chantes Ouais, je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer. Tu vas essayer. S'il y a une coupure d'électricité, pas de panique, hein, on chante son micro. Ok, ça va, ça va, pas de problème. Super. Ben, allons-y, donc. Bon, ben, ma chanson s'intitule Je t'aime, chérie, à vrai dire en anglais, parce qu'en Espagne, on comprend mieux l'anglais qu'est le français. I love you, baby. Yo te quiero, baby. Corazón, o yo te quiero. Sí, baby, sí. Es que. Bon, on y va. Baby, I know you are still Ate ate Luti luti Akasika You mwamira kwenda safari Faru ya zemi misina ali Sasa baby Nikiti tena Roy na uma Ukinipenda Naumia sana Mwambie baby Chofarawe Kamarinde kasha mtukuzwa Hata mapenzi tena sana Yeah, KF Iches pwej Unemuo mamaze Irizi walirizi Kapili se wimai Nuclear war. Yeah. Talking about nuclear war. Yeah. Nuclear war. Pues a ver, el jamón es jamón ibérico de Guijuelo y por eso está muy bueno. Ahora lo probaréis, está saliendo en este momento. y tenéis tomatito ecológico de la tienda del barrio de Teresa, que nos hace siempre precios apañaditos. El aceite es de aquí de Madrid, es también un aceite ecológico que hace una cooperativa que se llama Pincelada, y el pan es de León, o sea que claro, como tierra. Estaba Nilo, pues claro. Habría que comprar pan de León, ¿no? Y después habrá un dulcecito al final de chocolate y plátano. Que me parece que lo has hecho tú, ¿no? Sí, lo he hecho yo. A ver si os gusta. Bandida. El de ayer estaba muy bueno. Pues yo no tomo café, pero por aquí lo que me habéis traído está buenísimo. Y podemos, yo creo que podemos hacer donde habíamos dejado, porque ya está conectado el ordenador. Si ponemos, es una canción para está bien. Yeah. Some motherfucker. Don't you know? Talking about. Yeah. Nuclear war. Yeah. Talking about. Yeah. Nuclear war. Yeah. It's a motherfucker. Don't you know? They push that button. Yeah, it's got to go. It's a motherfucker. Don't you know? They push that button. You're just gonna go. It's a motherfucker. Don't you know? They push that button. You're just gonna go. Talking about. Yeah. Nuclear war. Yeah. Radiation. Radiation. Mutations. Mutation. Radiation. Radiation. Mutations. Mutation. Man's radiation. Let's radiation. Makes mutations. Let's mutation. Man's radiation. Let's radiation. Makes mutations. Let's mutation. Bueno, aquí estamos otra vez en las ondas eléctricas. Otra vez en el aire. Estoy volando, Nilo, estoy volando. Ahí estamos. Muy buenas, Quique. Hola, chavales. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Estamos ya. Yeah. Bueno, y ahora que habíamos iniciado un poco la comunicación con toda esta gente deslocalizada y todos nuestros oyentes futuristas, pues yo creo que esto ha sido un principio de algo, un entrar en materia, ¿no? O sea, que tenemos que seguir, tenemos que intercambiar. ¿Cómo se puede hacer materia la comunicación virtual, Rubén? ¿Cómo Rubén? Sí. Creo que tienes un micro, Rubén. A ver. Hola, hola. ¿Sí? Sí. Bueno, pues estamos comunicándonos virtualmente a través del chat de la televisión de Teatrón y a través de Twitter, básicamente. Hay un hashtag en Twitter para estas emisiones que es Cacatúa, y a través de allí o bien a través del chat de la tele, pues la gente se está comunicando con nosotros. Por ejemplo, ya hemos visto que desde esta misma plaza hoy han colgado ya un par de fotitos. La imagen más rápida que el sonido. Mucho más rápida, sí. Una imagen aquí en la que se ve pues ahí un poco esta zona. Este chico rubio que está aquí delante ha salido en primer plano. Esto igual nos puede dar una pista de quién está haciendo las fotos para la gente que está aquí en la plaza. ¿Ha salido guapo? Ha salido muy guapo, la verdad. Y bueno, y en el mismo hashtag ayer, pues hubo gente también aquí haciendo un reportaje de fotos que está muy bien. Recomendamos que como el reportaje de ayer fue como muy tirando hacia nosotros, el de hoy, a ver si las fotos podrían sacar más bien al público, para que los deslocalizados que nos están escuchando y que nos verán, pues se hagan una idea de lo maravilloso del jardín y sus gentes que los habitan. Pues yo creo que podíamos hacer algo más también, ¿no? O sea, que podíamos improvisar. Yo qué, no, o sea, no. Sí, venga, improvisar, que falta un poco de improvisación en esta vida y en este. Y en todo, mira que estamos, venga a cortar la luz y venga a ponerla para que se cree un poco de improvisación, pero nada, ¿eh? Porque a través de las limitaciones es cuando nos ponemos nosotros a punto, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, ¿alguien se le ocurre, o a lo mejor Rubén, no sé, tienes, dicen por allí algo que nos digan a nosotros y luego les contestamos y así iniciamos una conversación? Vale, se lo voy a preguntar. Pregúntaselo. Sí. Pues entonces, mientras por aquí... Arancha, ¿tú sabes un poema que te he oído muchas veces, el poema que le cantas a tu novio? El poema que le recitas a tu novio, ¿puedes improvisarlo un poco? El de marinero. ¿El de marinero? Sí. Venga, por favor. Es que no sé si me sale, ¿eh? Nilo. Venga, va. Espera. A ver, espera. Que me tengo que concentrar. A ver. Marinero, marinero. Agua y cielo. Cielo y mar. Marinero, no te importe lo que traigas. Peces, agua, agua, cielo, cielo, mar, marinero. Con tu camisa de rayas, marinero. Agua y cielo. Raya, mar. Pez, costa. Marinero. Te quiero. Muy bien. Muy bien. Me ha encantado. Me ha encantado. Muy bien. ¿Y esos los construyes tú misma con tu propio mecanismo? Conmigo, mi propio mecanismo. Tengo unos mecanismos, sí. A veces, si utilizo este, me sale este. Y luego, cuando utilizo otros mecanismos, me sale diferente. Muy bien. Y a partir de aquí, queríamos hacer una invitación a los que estamos aquí reunidos, en Esta es una plaza, para dedicar un poema, una canción improvisada, como ha hecho Arancha, o cualquier cosa que queráis, a los deslocalizados y la gente del futuro. A ver si alguien se arranca. Por favor, Eduard, ¿estás por aquí? ¿Está Eduard? O, yo tengo, ¿sí?, una. Ah, ¿tienes ya? Sí, Clarice, que es asidua ya a estas sesiones de radio, nos dice: el lagarto está llorando... La lagarta está llorando, la lagarta y el lagarto con delantitos blancos. Con delantalito blanco, ¿no? Muy bien. Eso. Muchas gracias, Clarice. Muchas gracias. Y aquí, en Esto es una plaza, ¿tenemos algo para ellos? ¿Eduard? Aquí sabemos, nos han llegado voces de que hay mucho artista, ¿eh? O sea que... Que al menos una, y además, tiene que salir. Además me han dicho que son unos impresentables, o sea que seguro que se animan, ¿no? Desobedientes, despistados, demás y demás gente desclasificada. Seguir sembrando dudas, porque así tendremos nuevos temas en qué pensar. Ahí estamos, sí. ¿Tenemos alguna otra más, Eduard? Sí. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero es un chiste que me he inventado y quiero que prenda en el imaginero popular. ¿Cómo se dice manirroto en francés? Gastón. ¿Manirroto en francés? Manirroto en francés. Il de monde. ¿Cómo di manirroto? Muy bien, yo no lo... francés, Gastón. Yo no lo he entendido, Arancha. Yo tampoco. A ver, algún deslocal... Bueno, no sé si algún... Los futuristas, ¿no? Porque a lo mejor sí. Es que es vanguardia. Esto es para el futuro, para esto el podcast. Para la gente que lo vea en podcast dentro de 3 meses, la humanidad lo podrá comprender. ¿Tenemos otra? Sí. Muy bien. Pues yo puedo responder a Clarice, ¿no? Que está con los animales. Pues yo diría... El Pedro ladra, el gato maulla, la araña resbala por ser tan capulla. Por ser tan castilla. Ole. Muy bien. Muy bien. Yo voy a contar un chiste también. A ver, venga, que esto... Entonces dice que está el padre hámster con el hijo hámster dentro de la jaula. Entonces está la rueda, está en la que dan vueltas, está el tubo al que se sube, el comedero lleno de alpiste de este que comen los hámsters. Y le dice el padre hámster al hijo hámster, hijo... Algún día todo esto será tuyo. Está. Muy bien, pues aquí que sepáis que también tenemos una guitarrilla, que se puede usar, porque ya veo que esto está aprendiendo. Está aprendiendo. ¿Se arranca alguien con la guitarra? Los flamenquillos. Lo ponemos un poco difícil porque a la guitarra le falta una cuerda, ¿eh? Pero bueno, avisamos. A ver, hay por ahí... ¿No hay petróleo? No hay. ¿Hay petróleo por ahí fuera o...? Bueno, pues... Bueno... Podemos pasar a lo siguiente también, ¿eh? Pero... Eduard, nada, ¿no? Nada, no. Oigo risas. A ver. Pues. Ah, sí, mejor sí que pone el micro también, ¿eh, Eduard? Sí. ¿Qué pasa por ahí que oigo algo? On this reading low, I lay. One that hides the sun, the lay. One that hears some dry the lay. Row, all street and light away. Oh, my head on what I lay. Oh, what I made it street. Oh, my head on later. I want it some little lay. I want to make lay, lay, lay, lay, lay. Little lay. Voy a contar una cosa. Habla el plátano, ¿no? Hola. Bueno. No sé si me conocéis. Algunos me conocen porque soy de León. El del pan. El que trajo el pan. Bueno, yo no traje el pan, pero... Alguien lo trajo. Bueno, yo no soy de aquí, yo soy de... Y voy a recitar algo de... ¿Vale? De acuerdo. Primero me voy a hacer un cigarrillo. Porque soy de ahí arriba. Y arriba se fuma. Se fuma más que aquí todavía. Se fuma en las nubes. Hay nubes y se fuman. Por eso están las nubes, porque es el humo de Dios, el humo de los espíritus. Bueno, si te cansas, baja, no pasa nada. Venga. Dale. Cuando duermes, descansas tus pies para navegar entre lo que has visto y sueltas tus brazos como si fueras bandadas de pájaros que se alejan, bandadas de pájaros que se alejan, bandadas de cielo oscureciéndose, árboles y nidos desde arriba, mar en los senderos como azul en este sueño que parece cielo. Un ala, un pie de polvo por la... Un ala, un pie de polvo, un pie de polvo, un ala. Un ala, un pie de polvo por las muchas direcciones. Mi sombra reverbera. Ay, ahora luz como si amaneciera. Pasa gente que murmura, tengo sed, cae lluvia. Y otoño se convierte en todas las hojas que aún quedan dormidas. Como yo ahora. Como yo ahora. Como yo ahora. wraps out, or does it not do that? Doesn't matter that much, does it? Or should, well, I've got the rubbish bag there, I might as well. You want to go and get some water? No. So we're just taking the pips out of the melon. This is melon that's pretty old, yeah, about a week or so. Yeah. We're going to put it in with the worms. For the worms, they like melon. And then what we've got here in the box is a mix of fruit and vegetables which has been brought to the plaza. So there are things like... tomatoes, pineapple, peppers, cauliflower, mushrooms. So we're just... It's been a while, a few days, isn't it? It's quite decayed. Yeah. We're just chopping it up. Some of the bits are quite big. There's a whole pineapple there. Yeah, but it's easy to chop up because it's not fresh. Mm-hmm. Add some more, or shall I put this in? Just put this in. We'll hold that one here. We're going to add this to the compost, no? Or to the worm, to the compost? The compost. Which then tomorrow we mix it up again? Yeah. There's more melon there, which I'll put on the other side for the worms. Some more melon. More melon for the worms. The people who bought this bought another box, but it was a box full of mold. Mouldy fruits. So we asked them not to put the mouldy fruits in because we're not sure. Really. Yeah, well, mould isn't good in the compost. And it will just make more mould, so we've asked them to take that away. But the rest of the stuff is quite a good mix. Carrots, mushrooms, peppers. There are a couple of bananas. We're not sure about bananas, because my sister, who's got her own garden, she told me not to put bananas in the compost, but I think it's because what they spray so many pesticides on bananas, mm-hmm. but we're not sure about that. Yeah, we don't think it's actually the banana. We think it's that... But we're not sure. We have to investigate. But this is not organic. It will all be sprayed. But maybe bananas, they spray them more. I don't know. Maybe it's just that the skin's thicker, so it retains the pesticides more, perhaps. Well, there's a rubbish bag there. Put them in the rubbish bag. And I'll take the melon out for the worms. And... do some more chopping. This might be too many tomatoes. No. Plátano. Lata? No. Lata? No. Aquí está. Lata? No. ser o no ser. Violeta, negra, estás buena, estás, no lo cortas con nada, tal. Y entonces empezó, ¿y qué herramientas tienes? Y yo, pues tengo una sierra calahora. Porque claro, las sierras son como cosas que, no, que tenemos. Una destornilladora. No pasa ningún sitio con eso, toma. Y me daba como cosas, digo, no, no, tal. Sí, toma, tú tienes manos grandes, eres buena persona, no sé qué, veo que tienes. Y entonces me empezó a dar como herramientas, esto es una sierra japonesa, no sé cuánto, tal. Pero ¿cómo vas a llevar todo esto para allá, tal? Porque lo hicimos una vez en San Cristóbal, en un barrio, tal vez. The melon, if we put it, should we take hips out or something? Una capuchina, pequeñita, alcachofa y fresas, las alcachofas son las altas, caléndula, ajos, berenjenas, cebollas en flor, pimiento, romero, frambuesa, romero, tomate, lechuga, todo tomate. Y alguna albahaca debe haber plantada entre los tomates. Y aquí lavandín, con alguna caléndula saliendo, y romero también, al principio del bancal. Allí al fondo hay tomillo y pepino, brócoli en flor, remolacha roja, repollo en flor. Siempre viva o perpetua, citronela, tomates, santolina en flor, ahora la siempre viva y la santolina están en flor las dos, y orégano. Y aquello no sé si es una espinaca que ha quedado del invierno o son judías. Tomate y siempre viva. Calabacín, romero y romero rastrero y más caléndula. Y alguna judía verde entre el calabacín. Tomillo, perejil rizado, pepino, lechugas, roble, escarolas en flor, habas secas, habas secándose para obtener semillas, y más romero, melón y sandía, y restos de beza del invierno. Hola. Sí. Hola, mi nombre es Bea Fernández. Mi nombre es Bea Fernández y esto que vais a ver hoy aquí Quizá no sea un espectáculo. Bueno, en realidad esto que acabo de deciros es una versión de algo que ya dije en el año 2000. Voy a intentar recordar con todos vosotros el día en que os miré a los ojos por primera vez. Milaguas, 1998, Sala Beckett. Yo estaba al fondo del escenario, a la derecha, y tenía que atravesar todo el espacio en diagonal hasta llegar al foco que tenía enfrente de mí. Mi nombre es Bea Fernández y esto que estáis viendo ahora aquí, todo esto lo hacía casi desnuda y a cuatro patas. Desde ese día, desde ese momento, siempre os busco en la oscuridad. Mi nombre es Bea Fernández. Alguien me dijo una vez que la mirada es eso que hace desaparecer el espacio vacío entre los cuerpos. O sea, como si mi cuerpo estuviera aquí y mis ojos contigo. Mi nombre es Bea Fernández y esto que estás viendo quizá no sea un espectáculo. Y aunque hoy no estamos en un teatro, esto es un cuerpo en escena. Cuerpo en escena también es el título de un solo que interpreté en el año 2006, dirigido por Olga Mesa. Un día, durante los ensayos, Olga me preguntó: ¿por qué te sigue interesando salir a escena? La primera vez que puse mi cuerpo en un escenario, el espectáculo se llamaba Bajo cantos rodados hay una salamandra. Tenía 21 años, casi la mitad de los que tengo hoy. ¿Y tú? En otra ocasión me dijeron que los intérpretes salen a escena porque en el fondo quieren que el público los quiera. Lo que a mí me gustaría en este momento es ser lo suficientemente valiente como para hacer aquello que imagino. Como por ejemplo ahora que me estoy imaginando que esto podría ser el final. Esto podría ser el final de esta pieza. Eso significaría que estamos empezando por el final, ¿no? Todos los finales de los espectáculos que he visto y en los que también he participado tienen algo en común. Y ese algo es la separación entre ficción y realidad. Bueno, entre realidad y ficción, depende de cómo se mire. Y ese algo es el aplauso. Bueno, pues igual vamos a imaginarnos ahora entre todos que esta pieza ha llegado a su final y que quizás os ha gustado muchísimo. Últimamente no tengo hijos, no vivo sola y no trabajo con mi marido porque esto podría ser tremendo para la relación. Mi marido no es Cesc Gelabert. Cesc No vivo exclusivamente del trabajo de salir a escena. Y no salgo a escena muy a menudo. Últimamente. Ni vivo en el campo, ni tengo jardín. No siempre fue fácil ni exitoso. Ni fui una estudiante rebelde, ni una adolescente conflictiva. Le chambre, le lampe, la la la human steps. Le chambre, le lampe, la la la human steps. Lo de la técnica siempre fue lo de menos. Margarita Cavero, Gilberto Ruiz Lang. En realidad yo no sabía quién era Trisha Brown. Le chambre, le lampe, la la la human steps. Le chambre, le lampe, la la la human steps. C'est chez la verre. En la pausa, en la espera, yo lo viví. Yo lo viví. Pues si te parece, Luis, empezamos con lo básico, ¿vale? Te doy las agujas y empezamos con a tejer al derecho, punto bobo todo. Bien. La primera pregunta, ¿en esto afecta ser zurdo? Seguramente sí, ¿no? Sí. Entonces lo cojo al revés. No, lo vas a coger como los diestros porque yo no sé enseñar zurdos. Vale. Me pasará lo mismo que con la guitarra, que me tuvieron que cambiar las cuerdas. Pero en realidad es un chiste, es retardar un poco las cosas, porque somos casi todos ambidestros. O eso dicen. Bueno, pues así, fácil, acercamos los puntos al borde de la aguja, un poquito, y con la de la mano derecha, pinchamos por debajo del punto. Pincháis, a ver Luis, eso es, y ahora le vamos a abrazar con la lana, abrazamos la otra aguja y sacamos el punto. ¿La que está debajo? Sí. Y ahora sacamos el punto, y ahora eso otro, ¿no? Es. Algo me ha pasado. Pero lo tienes que sacar y quedártelo en la aguja. Entonces vamos a ver, empiezo otra vez. Pincho debajo de una aguja. Paso el hilo que hay detrás y lo vuelvo a poner encima de esa aguja. Mírame, mírame. Abrazando. Abrazando. Y lo sacamos. Y tú sabes, Luis, que esto es una propuesta que ha hecho Laura Bañuelos en la Casa Encendida en Impresentables. Ha propuesto una práctica que es hacer punto y hablar. Bueno. Ya, lo de hablar es cuando se tiene práctica, cuando se ha mimetizado, ¿no? Mientras tanto, uf, anda que no es difícil. Al principio, ¿no? Sí, un poco. Luego ya cuando lo tiene uno mecánico... Es que a ti te hemos puesto en el grupo de avanzados con el punto y tienes que combinar aquí, tienes que hacer eco de una maestría... Que no la tengo, que nunca lo he hecho, o lo he hecho muy pocas veces, y a lo mejor en la infancia, pero ya tan lejano que he olvidado. ¿Tu madre tejía, Luis? Sí, sí, y estábamos en la cola todos, porque éramos 5 hermanos, y cada año hacía 1 o 2 jerseys, y luego vinieron sobrinos. Entonces, cada 7 años, últimamente, me tocaba un jersey, y lo diseñábamos. Cada uno decíamos, pues yo quiero que tenga una franja roja aquí, yo quiero que tenga aquí unos 8. Y así nos veíamos un poco, todos, cada uno, el nivel de diseño que tenía, en definitiva, y del criterio de no... De desarrollar cosas personales. Y este criterio también es un poco... Luego te ha seguido... O sea, que tú empezaste entonces con los jerseys de punto... Que me hacían. Y has terminado participando aquí en esta es una plaza y diseñándola también, ¿no? Junto con otros. Sí. O sea, entre todos, vamos. Somos un grupo... heterogéneo, variopinto y de varias generaciones y está muy bien porque nos hacemos unos con otros y bueno, aprendemos a escuchar, a compartir y sobre todo una cosa muy importante que es una creación colectiva, una creación sin egos, una creación sin individuos, una creación por lo común. Ajá. Esto de sin egos y... O sea, que es muy difícil, ¿no? Supongo que sí, pero es un ejercicio que todos debemos hacer, ¿no? Es decir, profundizar en el anonimato, profundizar en que las cosas son para el interés colectivo, por el bien de todos y para el disfrute personal de uno y de todos. Sí. Laura, ¿sabes el...? Luis me decía el otro día que estuvimos hablando sobre esta es una plaza, me decía que era un servicio público, o sea, que era un servicio para el barrio y para los que no son del barrio, para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo se adueñe también del lugar y lo transforme utilizándolo. Y esto me recordaba también lo que estuve hablando contigo sobre cómo en el mundo de ahora, ¿no? En el mundo que tú intentas, cuyo ritmo tú intentas frenar un poco con esta actividad del punto, pues todo ya está muy muy segmentado y muy muy definido y pretendemos que los niños que van viniendo al mundo se adapten a esta clasificación ya hecha como ya, según llegan, ¿no? Según llegan, que se vayan adaptando. Y que cada vez hay más falta de... Bueno, que casi cuando hace un parque da miedo, ¿no? Porque te estás preguntando qué es lo que te están quitando, ¿no? O sea, que no hay lugares un poco más porosos donde no nos definan o no designen esto es para niños de 1 a 3 años, esto es para adolescentes de 10 a 14... Esto es para ancianos, esto es para adultos y hay muy pocos lugares donde no haya una segregación de públicos o de consumidores tan clara, ¿no? Mientras estaba aquí estaba pensando en esta cosa de cómo tiendes puentes hacia los otros. Porque, por ejemplo, esto es una plaza, yo creo que... Esta es una plaza, perdón. Es que se me ha escapado un punto, entonces se me ha ido. Es una forma de creer en que es posible, que no es lo que nos están diciendo que es, sino que podemos creernos que la plaza es nuestra. Y como nos creemos que la plaza es nuestra, pues la plaza es de todos y la convertimos en lo que queremos. Sí, es que se avanza mucho en el individualismo, propiciado por el orden de la sociedad de consumo. Entonces, esta labor del punto es una labor artesana que se puede traducir a otras muchas. en lugar de la cultura de lo inmediato, que quizá con la tecla, con la cultura de la tecla nos hayamos hecho a conseguir todo de inmediato, las cosas hay que pensarlas o diseñarlas, como queramos llamar, y luego ponerse a fabricarlas. Es decir, desde un jersey hasta una silla, hasta un jardín, que es una cosa muy ambiciosa y muy grande, ¿no? Y claro, para hacer un huerto, que es una gran parte de lo que tenemos aquí, que es una actividad que aglutina a mucha gente, que aprendemos todos de ellos, que vamos viendo qué plagas tenemos, qué bichos tenemos que introducir para que mermen la actividad de otros más destructores, pues todo eso es una labor desde las semillas, desde quien las trae. Todo esto es una labor que se hace en equipo y que se va viendo. Hace falta más agua. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema? Y bueno, el punto se puede trasladar a los arreglos de la plaza. Se rompen las cosas. Llega uno, como las sillas son todas donadas, se sienta, se rompe y la deja rota. En cambio, llega otro y viene y dice, oye, que se ha roto la silla. Ah, pues entonces los que somos más veteranos en el sitio y sabemos dónde están las cosas, pues le tenemos que facilitar el destornillador o lo que necesite para arreglarla. Que no sea esto un sitio de cosas abandonadas, sino que todo se regenere y se utilice. Y que cada uno sea un poco autónomo y claro, se desenvuelva, ¿no? Claro. Se desenvuelva con lo que hay. Claro. Nos pasamos conocimientos de unos a otros, nos indicamos unos a otros y unos son más avezados en punto, otros en tocar el cajón de ritmos y otros en conocer las llaves de vaso, las llaves de tubo, los alicates para arreglar las bicicletas y sí, unos por otros vamos todos teniendo un conocimiento general de las cosas básicas que es importante. Y tú, Luis, me habías dicho también que esta es una plaza, se podía definir por tres cosas. Era un espacio, o por cuatro cosas. Era un espacio verde, un espacio sin dinero, un espacio de cultura y había algo más de participación. De participación o creación colectiva, ¿no? Sí. Es un de participación. Yo lo de la creatividad siempre lo pongo en alto porque como aunque la felicidad no existe, igual que la libertad no existe, pero la felicidad se compone de pequeños momentos. Y una de las cosas que ayuda a tener esa dinámica positiva ante la vida es la creatividad. Cuando uno resuelve algo, cuando uno se plantea algo y lo resuelve, siente una pequeña satisfacción. Y todo eso contribuye a la autoestima y, por lo tanto, contribuye al ambiente general. Y la creación colectiva es lo mismo. Uno por otro, uno pone una cosa torcida y otro la endereza y al final acaba siendo lo que es. Una cosa que yo creo que todo acaba en espiral, que no hay nada recto, ¿no? Que es todo un bordear y bordear para nunca definir el centro, que es que el centro no existe. Vamos bordeando y así construimos las cosas. Ajá. Y a mí me interesa, no sé, os he juntado a los dos aquí porque a cada uno os he conocido en un lugar diferente, pero me parecía que había un cruce. Bueno, que muchas cosas de las que tú me cuentas, Luis, creación colectiva y participación, poder, ego o autonomía, todo esto como que lo relaciono yo también con el trabajo creativo que yo hago como bailarina o como coreógrafa y también lo enlazaba con lo que Laura, que también es bailarina y que he conocido hace unos días, me contaba un poco de su experiencia, ¿no? Era una mezcla entre la dificultad de vivir en una urbe como Madrid, que te pone muchas dificultades, y cómo uno va con creatividad, va buscando soluciones, ¿no? Y bueno, que es por eso por lo que he juntado hoy esta conversación a tres, porque me parecía que había como cruces interesantes. Y no sé si, bueno, que esto se ha iniciado como una conversación a tres, pero que puede abrirse aún más si hay alguien por ahí que le apetece intervenir o que le apetece preguntar o dar su opinión también. En todo caso, yo me quedé el otro día, Laura, con lo de la... Yo me quedé, Laura, el otro día con este tema de la segregación de públicos, que me interesó mucho, perdón si soy pesada, pero es que... Pero como que a lo mejor no somos conscientes de que ya hacemos muy pocas cosas entre generaciones o... Bueno, que está ya todo muy clasificado. Y nos preguntábamos tú y yo el otro día que si esto también ocurría en nuestro medio, ¿no? En el medio de la danza contemporánea, o si nos habíamos preguntado, porque yo es que hasta el otro día contigo no me había preguntado si nos interesa trabajar para un público más grande, amplio, no grande en número, pero largo, ¿no? Como ancho, como un público que incluya a todo el mundo. Yo también me he quedado desde que tuvimos esta conversación pensando en esto que hablamos, si realmente es necesario abrir todo lo que hacemos a todo el mundo o si tiene más que ver con esto que decía antes de tender puentes. Por un lado, nosotros conseguir o direccionarnos hacia la posibilidad de que cualquier persona pueda aparecer en nuestro... como público en los espectáculos, y por otra también es como público, cuando estamos también en el otro lado todos, nos creemos que los espacios están abiertos para nosotros, que el puente se tiene que tender hacia los dos lados. Es también un poco como lo que hablaba Bea antes, o lo relaciono con esta cosa de la ficción y la realidad, es creerse esta posible ficción de que sí que está abierto, y entonces, por ejemplo, tu hijo aparece en un espectáculo ayer, o hoy, será casualidad o no, hay un montón de niños en esta es una plaza. Si nos lo creemos, como esto, pues pasan cosas, o sea, hay cambios. Y nuestra tarea también es observar o estar atentos a... Lo de creérselo a veces no es fácil, ¿no? Porque lo de creerse... Vosotros, Luis, me parece que os tirasteis todo un año desayunando los domingos para reivindicar este espacio que había aparecido la primera vez por un taller que se hizo en la Casa Encendida y que pretendía hacer un huerto urbano, ¿no? Sí. Entonces... Pero luego hubo problemas. Bueno, cuéntanos tú. Y... Bueno, pues esto, después de un año de desayunos ciudadanos, esto voy a contarlo otra vez desde el principio. Exacto. Con el curso que se hizo en la Casa Encendida, se descubrió que el curso era sobre nuevas formas de habitar o de ocupar la ciudad. Entonces estaba este solar vacío que era del ayuntamiento y a través de la Casa Encendida se solicitó para que sirviera de experimento y de laboratorio y que los alumnos del curso pusieran en práctica ese proyecto con este solar. El concejal les dio la llave y elaboraron un proyecto desde las aulas de la Casa Encendida, en el cual dividían el espacio con un pequeño teatro, una zona de petanca, otra zona de huerto, otra zona de árboles y alguna cosa más. Entonces, con el mismo dinero o presupuesto de material del curso, aparecieron... un día, tal como un 15 de diciembre, todos vestidos con un mono blanco y varias furgonetas con material de reciclaje, con palés, motosierras, tronzadoras, ingletadoras, taladros, y de repente todo el grupo, que ya se habían constituido como grupo a través del curso, se pusieron a funcionar, unos a descargar árboles, otros con los palés a construir gradas, y empezaron primero quitando todos los matojos y todo lo asilvestrado que pudieron del solar, de 30 años de abandono, y una vez construido todo, nos lo presentaron al barrio, abriendo las puertas, y trajeron un proyector y un generador, y sobre esa pared de ahí enfrente nos proyectaron otras experiencias urbanas que habían tenido los promotores del curso en otras ciudades. Y nada, lo tomamos ya como nuestro, como que era una apertura al barrio, y a los pocos días, pasaron las Navidades, el concejal les pidió la llave y se cerró. Entonces, una vez que lo cerraron, desde mi ventana, que da a este solar, que da a esta es una plaza, observo cómo unas máquinas excavadoras y un camión entran y arrasan con todo. Con los arbolitos recién plantados, con la distribución que se había hecho del solar, del espacio. Y claro, nos enfuruñamos y estuvimos un año protestando y manifestándonos. Hasta que la concejal de urbanismo firmó un convenio con nosotros, después de habernos constituido en asociación, para utilización del espacio por 5 años. Y desde ahí estamos situados, hace 2 años y medio. Entonces, como es 5 años, estamos en el ecuador del proyecto. Disculpa, Arancha, que tenemos aquí desde el otro lado de la tela una persona que quería intervenir. Por supuesto, sí. Sí, pues yo quería aportar que me gusta este espacio porque está permitido el fracaso. Creo que es muy importante fracasar y este es un sitio de ensayo-error. Seguramente Luis habrá fracasado en su intento de hacer un jersey a 8, habrá quedado a 3 o a 2. Y entonces creo que eso es muy, muy importante porque estamos aquí en la cultura del éxito, que todo tiene que salir bien a la primera. Y yo creo esto que es un ejemplo de espacio cero. Se ha construido desde cero, como dice Luis, que era un solar. Y con el esfuerzo de la gente, yo soy el gran fracasado de este lugar porque no sé hacer nada y estoy aquí, o sea que soy un ejemplo de que podéis venir, os veo con cara de que no, mucha gente de aquí seguro que tampoco sabe hacer nada, pues puede venir aquí, porque le podemos enseñar a cómo se corta la luz, por ejemplo, una misión, como todo ese tipo de cosas, pero que al final se solucionan. Entonces, el que no fracasa es que no se ha atrevido con nada, ¿no? Porque es que hay que probar. Y además, al arriesgar, hay grandes dosis de fracaso, ¿no? Claro. Pero no vas mal con el punto, ¿eh, Luis? Vas bien. Bueno, si vierais qué churro estoy haciendo, con lo regular que lo llevan ellas, y yo tengo aquí un batiburrillo, un barullo, pero bueno. ¿Cómo se le llaman, Laura, o sea, cuando haces una fila? ¿Cómo se le llama esto? ¿Sabes tú? ¿Cómo se le llama? A la fila. A la fila de puntos, cuando haces una línea y pasas a la siguiente, cuando cambias ya de aguja. Pues pasar, nada. Ah, vale. Tejer otra línea. Vale, vale. Como lo estás haciendo todo al derecho, pues esto, cuando ya está todo el tejido, se llama punto bobo. Si estuvieses tejiendo una línea al derecho y otra del revés, te quedaría punto jersey. Ah, vale. Qué interesante. El punto bobo, siempre igual, y uno al derecho y otro al revés, punto jersey. Claro. Y bueno, Luis, Laura ha dicho hay que creérselo, y vosotros os lo creísteis en el momento en que tú empezaste a ver las excavadoras, y otros vecinos también, y otra gente, os lo creísteis lo suficiente como para juntaros y decir, bueno, y pensar una solución, aunque no fuera una solución inmediata, pero una manera de resistir a una ocupación de las del otro desde el otro lado, ¿no? A una violencia de la administración, exacto, ¿no? Y sobre todo es que yo creo que la mayoría estamos hartos de que nos den las cosas hechas, que todos estemos deseando participar, que no nos vengan las cosas desde arriba como una imposición, sino que participemos en hacer nuestro barrio, igual que uno se hace su casa y decide dónde pone la cocina o dónde pone el sofá, pues en lo común, en lo del barrio, qué es lo que queremos hacer, y lo vamos haciendo con todos los papás que vienen por aquí, los niños, vamos viendo dónde nos equivocamos. Si ponemos un columpio y llega un niño y se da con los dientes en un árbol, pobrecito, qué pena, lo podíamos haber previsto, pero ya aprendemos que la próxima vez hay que poner el columpio al revés. Sí, sí, sí. Y es inevitable, ¿no? Y tenéis esa maravillosa cuesta allí, esa cuesta que sube a lo alto y desde donde uno se puede tirar a toda velocidad con la moto de plástico y caerse también, ¿no? Porque hace falta caerse para aprender a levantarse también, ¿no? Claro. O sea, cuando eres niño y cuando estás moviéndote, ¿no? Sí, no creo que haya nadie que no tenga ninguna rozadura de niño. Todos estamos llenos de rozaduras de niño, ya las tenemos olvidadas, pero todos nos hemos caído infinidad de veces, ¿no? Si no hubiéramos probado con ese riesgo, no hubiéramos accedido al fracaso y nos volvemos a levantar. Y es que también hablaba de esto el otro día con Laura, que que trabaja con niños y que hace clases de clases, movimiento, les enseña ¿qué les enseñas? Coordinación. No, yo a los niños no les enseño nada por... Muy bien. Para empezar, porque los niños no necesitan que les enseñen movimiento. Los niños saben moverse. Los que necesitamos a veces reaprender cómo movernos somos los adultos. Entonces, lo que yo hago es de alguna manera mostrarles, pero no enseñarles a los adultos cómo pueden volver a moverse de otra manera. Y sobre esto que decíais del riesgo, una cosa que a mí me gusta mucho de este espacio y que además aquí detrás nuestro tenemos habilitada como una especie de zona infantil arriesgada, que es fantástico porque los parques infantiles, estos que tenemos ahora por todos los lados, impiden que los niños les pueda pasar algo, o sea, riesgo controlado. Tampoco quiero decir que el niño se tenga que abrir la cabeza para aprender, pero hay una parte que el suelo blando, todo bajito, todo... A mí no me gusta. A mí me gusta que se pueda trepar a un árbol y que se pueda bajar el terraplén a toda leche con la moto. Esto es importante. Y son importantes estos espacios porque los niños no pueden jugar en la calle. La calle está de alguna manera prohibida, pero más una vez, si nos lo creemos, estaremos allí, ¿no? Sí, lo de los árboles que dices es muy chocante. Aquí estamos cobijados bajo la sombra de un ailanto, que son árboles espontáneos que crecen donde ha habido restos humanos y son invasivos. Y este ailanto tiene algo más de 30 años y es como el gran patriarca, como el oba-oba en África, ¿no? Que es el árbol de la palabra. Porque tiene como 5 o 6 troncos, que ninguno crece vertical, que todos son inclinados. Y son ideales para que los niños trepen. Entonces, los más atrevidos les veo por la primera o segunda rama. Y ya los más arriesgados se suben un poco más. Y esa sensación de vértigo, que muchos la hemos vivido en la infancia, otros ni lo han vivido porque les han enchufado la tele y los han hecho, y perdona la palabra, paralíticos, ¿no? Porque es imprescindible subir, trepar, coordinar los 4 miembros y eso, como tú muy bien dices, se aprende solo, ¿no? Aunque luego se necesita de mayor, pues reordenar quizá eso, ¿no? Para tener una disciplina y un autocontrol del cuerpo imprescindible. Se aprende solo, Luis, pero nos tienen que dar condiciones. Las condiciones tienen que estar ahí. Las condiciones tienen que permitir que nos desarrollemos. Claro, si te dan una plaza con todo suave, con todo de goma y sin árboles donde trepar, o niño, eso no se hace, niño, eso no se toca, pues deja ya de jugar con la pelota y entonces ya... Eso no puede ser, lógicamente, ¿no? Pues sí, lo de niño, no juegues con la pelota, nos lo conocemos todos, ¿no? Y aquí sí que se puede jugar con la pelota y en Emisiones Cacatúa, que parece un sitio pequeño, pero también se puede, ¿eh? Se han hecho grandes partidos aquí detrás de la tela. Porque en Emisiones Cacatúa hacemos todo el esfuerzo posible por... Y también nos buscamos la vida para... Y Nilo, ¿sabes lo que nos pasa siempre? Que es que siempre llegamos tarde a la cita con... Y sí, al final de cada programa nos despedimos de todos vosotros hasta nuestras próximas emisiones, mañana viernes a la misma hora y en el mismo sitio. Y no olvidéis que mañana nuestras emisiones dejan el micro abierto para todos vosotros. Esperamos vuestra participación desde Esta es una plaza y todo lo que queráis hacer público podrá pasar por nosotros, a través de nosotros. Emisiones Cacatúa, edición especial, Madrid, junio 2012. Os da las gracias y os abraza. Y también gracias a Esta es una plaza, Doctor Fourquet número 24, que nos acoge en Madrid y que os espera con los brazos abiertos y cargados de verduras de la huerta. Gracias a los que hacéis y compartís este proyecto, entre otros Leo, Jane, Luis Elorriaga, Clara, Alberto, Miche, Luis, Moreno y otros muchos. Muchas gracias también a los laboratorios de Aubervilliers en París, que son nuestros colegas, vamos a decir, y que nos hacen posibles. Y que, como decía ayer, que se dedican, entre otras cosas, a investigar la píldora cacatúa, que es la única que no tiene contraindicaciones y que te lo quita todo y te devuelve solo lo bueno. Gracias al Festival Impresentable, que este año se nos acaba y nos deja después de 10 años de público, performance, reflexión, sonrisas y lágrimas. Y un aplauso invisible, que no lo vea nadie, para nuestros queridos Christian Kesten y Andrea Newman, que nos acompañaron con un paseo cantado al principio de nuestra emisión. También tenemos que dar gracias al desayuno, que lo ha hecho Marta Blanco, y a Silvia Zaya, que le ha ayudado a servirlo. Ha sido un desayuno tropical y han sido unos productos increíbles, comprados en el barrio. A Bea Fernández por tu narración. Y gracias a Laura Bañuelos y a Luis Elorriaga por vuestra tertulia a ritmo de aguja y palillos y por hacer que el tiempo pase de otra manera. Para terminar, gracias a la música que nos hace mágicos. Esto era una canción, ¿no? Bueno, gracias a Serge, gracias a Bea, gracias a Chris, gracias a Rubén, gracias a Eduard y a todos los que habéis hecho música. Y os digo una pequeña copla que escuché ayer, para terminar, que dice: compañerita, no más golpes, mira que no soy de bronce. Y con esto y un buen pez, hasta mañana a las 10:00.